Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Para todos aquellos que van a luchar por el metal, es este primer tema y vamos a abrir con una novedad, los finlandeses Enciferum, que vienen con todo, su séptimo disco, Two Paths, Dos Caminos, y tienen un tema que se llama así. Para todos aquellos que van a luchar por el metal, ideal, y además qué tema, viejo. ¿Te gusta épico? Épico es esto. Así que, for those about to fight for metal, ahí viene algún eco de AC/DC, for those about to rock, pero bueno, for those about to fight for metal, Enciferum, arranca Tiempos Violentos, hay holocausto hasta la una de la mañana. We'll be right back. supuesto, la noticia de la semana fue el suicidio de Chester Bennington, cantante de Linkin Park y de Stone Temple Pilots, y que, por supuesto, tomó por sorpresa a mucha gente, a pesar de que luego, claro, con el diario de hoy todo es más fácil, había en las entrevistas hablado de su estado de depresión, su relación con alcohol, drogas y demás, y abusos de chico. Algo que, bueno, por más que lo había comentado, nadie esperaba. Y sobre todo nadie esperaba que se fuese a suicidar el día en que hubiese cumplido años, 53 años, su amigo Chris Cornell de Soundgarden. Y que a él lo afectó muchísimo, había sacado una carta muy sentida y demás. Bueno, la cuestión es que tomó a todo el mundo por sorpresa. A mí me sigue sorprendiendo igualmente estos cruces entre personas que tienen opiniones muy firmes acerca del suicidio y normalmente vienen desde el lado religioso, y eso me asusta un poco. Entre ellos, Brian Head Welch de Korn, que directamente dice que, bueno, que el que se suicida por cobardía, esto fue por cobardía. Qué curioso que lo diga alguien que está aterrorizado por un dios imaginario y que ese dios imaginario es el que le impide suicidarse en todo caso. Es como una especie de seguro en un arma automática. Pero bueno, es loco, pero pasa. El caso de Chester Bennington es uno más dentro de una larga lista. Tengamos en cuenta que aquí no hay atenuantes como en el caso de Chris Cornell, que estaba bajo una medicación y demás. Pero realmente no es fácil meterse en la piel de un tipo que se quita la vida. ¿Cómo va a ser cobarde una cosa así si va contra el instinto más fuerte que tenemos, que es el instinto de conservación? Tiene que ser una decisión violenta, muchas veces dada en contextos perturbadores, y nunca por una sola razón. A veces ni siquiera uno puede ponerse en los zapatos de la persona que toma esta decisión. ¿Y por qué? Muchos dicen, teniendo dinero, teniendo fama, teniendo esto. No basta todo eso para explicar convenientemente lo que ocurre por la cabeza de alguien. De hecho, el propio Chester Bennington decía, mi cabeza es un barrio en el que no me gusta estar solo, y un barrio donde pasan cosas terribles. Él sabría exactamente o no, pero en definitiva tomó la decisión que lo llevó a, bueno, a que hoy esté todo el mundo comentando por qué un tipo de 41 años con prácticamente todo se quita la vida, y con los antecedentes que tenía se trata de dar alguna explicación de las muchísimas que puede haber. Sea como sea, Chester Bennington ya no está, y nosotros vamos a escuchar un tema. Yo no soy muy fan de Linkin Park, nada fan de Linkin Park, si tengo que ser honesto, pero está ese EP de 5 temas de Stone Temple Pilots, del cual vamos a escuchar un tema como para homenajear a otro que se va en un año donde ya hay demasiadas bajas, demasiadas pérdidas, y esto en parte es lógico, ya lo dijimos, por la avanzada edad de muchos de los de la movida del rock. Imagínate, el rock hace más de 50 años que está dando vueltas. En realidad es más, pero 50 años el metal va para eso. Hagamos las cuentas otro día. Hoy quedémonos con esta idea. Y entonces es lógico que haya muchas bajas en un año. Pero igualmente este es un año fatídico por demás. Luego de lo de Chris Cornell, esto encima hace muchísimo ruido. Señoras y señores, Stone Temple Pilots, Out of Time, Chester Bennington cantando. Suena de esta manera en tiempos violentos. We'll be right back. señores, vamos a continuar con novedades y con noticias, pero novedad, aparte de la Densiferum que abrió el programa de hoy, tenemos el disco de In This Moment, titulado Ritual, nuevo álbum de esta gente que viene impactando, producido por Kevin Churco y demás, y con María Brink al frente de la agrupación. ¿Qué tiene de particular este disco Ritual, más allá de el éxito que pueda generar inmediatamente? Que hay un tema en el que canta Rob Halford de Judas Priest. Y ese tema es el que vamos a escuchar justamente. Black Wedding, vale decir casamiento negro, con Rob Halford haciendo un dueto muy particular. Es que tenía ganas de escucharlo, che, mirá, está sonando. Priest, are you there? Can you hear my voice? Do you hear my prayers? Are you out there? Forgive me, priest, for I have sinned. I know what I do. Mother, I am here. I can hear your song. I can feel your fear. He's done you wrong. The temptation fed his own desires in the ring of fire. Señores, este próximo 27 de julio, jueves, viene a la Argentina, toca por primera vez en la Argentina, Animals as Leaders. Vale decir, la agrupación del virtuoso violero Tosi Navasi, autodidacta él, pero toca como si hubiese aprendido en 40 conservatorios, y acá viene con toda su polenta progresiva. Algunos lo ubican cómodamente dentro del Dient, Pero más allá de todo, tenemos entradas, dos entradas, no pares de entradas, dos entradas, una para cada uno de los ganadores, para aquellos que se anoten con nombre completo y DNI en el muro de Facebook de Rock and Pop, que ya habilitamos ahí un post para que puedan participar. Vos no tenés idea de quiénes son los Animals and Leaders, a pesar de que aquí lo hemos presentado y hablamos del último disco de Madness of Many y todo. Bueno, no te preocupes, vas a escuchar un tema a continuación y vas a juzgar si vale la pena participar por el sorteo de dos entradas, de las cuales daremos los ganadores al final del programa, por supuesto. Esto es Animals as Leaders haciendo CAFO o CAFO, que en realidad son unas siglas para denominar el lugar donde comen un montón de animales y no hay vegetación, vale decirlo, los comederos para los animales de granja de hoy en día que sufren muchísimo, por supuesto, como es lógico. Señoras y señores, Animals as Leaders, CAFO, Tosi Navasi, 27 de julio, GRU, pueden participar en el sorteo en el muro de Rock and Pop. Lo dije todo, ¿para qué lo repito? ya que hablamos de grandes guitarristas, ya escuchaste lo que hace Tosin Abasi, absolutamente increíble. Me llegó Todo Guitarra y Bajo, la revista, con Steve Vai en la tapa, entrevista exclusiva y todo su equipamiento. Esto es para, es una revista para músicos, evidentemente, ¿no? Y hay notas a Lo Borne, un homenaje a Guillermo Sánchez, una clínica de Daniel Castro. Hay un montón de informes. Bueno, agradezco muchísimo, la voy a leer luego con más atención, pero muchas gracias. Y ya que estamos con las novedades, vamos a insistir con las novedades. En este caso se trata de lo nuevo de The Agonist, la banda canadiense, y su disco Five, que presumimos que por el título es el quinto, naturalmente. Bueno, la cuestión es que si vos hoy en día escuchás Arch Enemy, la cantante de Arch Enemy es nada menos que Alisa Whiteglues, que estaba originalmente en The Agonist. Claro, tuvieron que reemplazarla, la reemplazaron con una chica llamada Vicky Psarakis, y realmente les ha ido muy bien desde entonces también, no porque se haya ido Alisa, sino porque dio en que la banda va creciendo. Hay un nuevo tema, realmente esta chica es versátil y puede cantar podrido o normal, y lo hace fantásticamente, y lo van a probar con este disco y con este tema que se titula Raven Eyes, Ojos de Cuervo. Ya estás escuchando a The Agonist en Tiempos Violentos hacer eso, Ojos de Cuervo. Sweats as he etches another. para ir perfilando las noticias en el primer bloque, vamos con una que afecta al ámbito local, porque Walter Giardino, según anunció el cantante en cuestión, va a trabajar con otro personaje involucrado con Richie Blackmore y con Rainbow. Por eso ya saben que anteriormente, bueno, estuvo trabajando con Glenn Hughes, con Jolene Turner, con Graham Bonnet. Bueno, al parecer Ronnie Romero, el actual cantante de Rainbow, es el próximo cantante también de Temple, sea cual sea el proyecto concreto que vayan a realizar. Y esto lo contó en Mariscal Rock, en el programa de Oscar de Lujuria, en Roxinante. Por si no sabes de lo que estoy hablando, estamos hablando de la radio del Mariscal Romero, que sale por internet en Madrid y sale para todo el mundo. Bueno, ahí Ronnie Romero en una entrevista dijo que lo había contactado en Birmingham Walter Giardino, que habían hablado de la posibilidad de hacer algo, y bueno, la posibilidad está, es el proyecto solitario de Walter Giardino de Rata Blanca, y supongo que hará algo semejante a lo que hizo con Dewey White o con Jolene Turner, pero todavía no sabemos, y él no lo precisó porque dice todavía falta hablar algunas cosas, pero el contacto ya está hecho y el proyecto va para adelante. Encima, Ronnie Romero se está juntando con un montón de gente porque está su banda de Ferryman, ya pasamos temas, además de su labor en Rainbow, y por supuesto su banda Lords of Black, de la cual ahora vamos a escuchar un tema que en realidad es un bonus track del disco. No aparece en la mayoría de las versiones del último disco de Lords of Black, del segundo disco de Lords of Black 2, y es nada menos que un cover de Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Por si vos no tenías idea de cómo cantaba Ronnie Romero hasta el momento, por más que pasamos ya un par de temas con Rainbow y todo, bueno, aquí lo tenés entonces en Lords of Black haciendo Tears of the Dragon. El original es de Bruce Dickinson y en la voz de Ronnie Romero, y te podés ir imaginando cómo va a sonar Temple con la voz de este muchacho chileno afincado en España. Señoras y señores, Lords of Black, Tears of the Dragon. Too long now, there were secrets in my mind. Too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour. Waiting for the winter sun, I'm the cold light of day, the misty coast of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. Away, I throw myself into crumbling. The water is moving. I'm sleeping away. Donde el rock vive. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Búscanos en la web fmrockandpop.com. Conectate con Rock and Pop. Dos bandas, una celebración. Cultura Profética llega a Buenos Aires para festejar sus 20 años de carrera junto a Dread Marai. 22 de septiembre, Estadio Geva. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Cultura Profética y Dread Marai. Una noche especial donde vas a vivir mucho más que un show. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. Los fines de semana te invitamos a un trance hipnótico hacia los confines del funk. Funkadélica. Los fines de semana fluimos con funk, hip hop, rap y rhythm and blues. Funkadélica. Viernes y sábados, 10 p.m. ¿Querías una fiesta para el fin de semana? La tenés. Solo por Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Oh! Kernunos se llama el tema, Kernunos se llama la banda que lo interpretaba, Kernunos se llama el dios celta con los cuernos de ciervo que está tanto en la fertilidad como es también el presentador del inframundo. Y con Kernunos estamos hoy aquí en Tiempos Violentos, departiendo para una entrevista y un par de temas acústicos como corresponde. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, César? Bien, muchas gracias por invitarnos. Hola, César. Gracias por la invitación. No, el gusto es mío porque me llegó Leaves of Blood, es decir, Hojas de Sangre. Me encantó el disco y digo, bueno, vamos a traer a los chicos para que cuenten un poco y de paso para ver si lo que tocan ahí es luego real en un acústico, que no está mal tampoco. Y además porque me dieron la oportunidad la vez pasada de terminar el multiverso con la versión que está en el disco de Scarborough Fair, tema tradicional que caro a mis gustos además. Así que bueno, vamos a ir por orden y se van presentando con nombre e instrumento cada uno. Arrancamos por allá. Bueno, yo soy Pablo, soy el bajista de la banda. También toco el buzuki, algunos tin whistles y coros. Bien, buzuki, explícale a la gente buzuki. Buzuki es un instrumento tradicional, en este caso es de Irlanda, porque también hay griegos. Que nada, tiene cuatro pares de cuerdas, suena muy similar a una guitarra acústica de 12 cuerdas, por así decir, por el tema de armónico, pero es más apuntado a algo melódico, rítmico. Bien, escuchábamos Pórfira, una banda griega la semana pasada, o la anterior, ya no me acuerdo bien, pero justamente el buzuki era uno de los instrumentos, es la versión griega, perfecto. Doctor. Sí, mi nombre es Martín Noé, cantante de la banda. Ezequiel Remus, baterista, percusionista. Bien, van, así van reconociendo las voces. Yo soy Joaquín Gómez, guitarrista. Yo soy Hernán Barbieri, el otro guitarrista. Bien. Yo soy Juan Di Muñoz, toco el violín y hago coros. Bien, ¿cómo llegaste a tocar el violín? Y no, fue... Y sí, los que tocan instrumentos un poco tradicionales, viste, incluso, son los primeros a los que encaramos. Incluso antes de escuchar metal y todo eso, empecé a tocar violín porque era muy fanático de la banda Árbol, ¿ubicas? Sí. Y nada, me llamaba la atención que una banda de rock haya violín. Y... Ah, fue una decisión propia, pues, no es que en casa te dijeron vas a estudiar violín. No, me voló la cabeza por esa banda y empecé a estudiar. Mirá vos, lo tenemos acá Pablito Gadea, que empezó a estudiar gaita, pero tardíamente. A ver, intervení, Pablito. De viejo empecé yo. A la miércoles. Como a los 38. Pero bueno, también... No sé, yo lo escuché la gaita en vivo una vez. ¿Y te conmovió? Y no sé, me hizo algo en la cabeza clic que me dijo, vos tenés que aprender a ese instrumento. Mirá vos, bien. Y bueno, y así empecé. Bueno, me parece bien. ¿Y vos en particular es violín o fiddle? Porque acá viene una discusión muy, muy, pero muy... Hay quienes dicen que no hay ninguna diferencia entre el violín y el fiddle. Yo tenía entendido que eran la misma cosa, yo pero también. Que fiddle era dicho en... No, irlandesa. Yo tenía entendido que tocar el fiddle es tocar sin partitura. O sea, tocar el instrumento sin partitura. Y tocar el violín implica incorporar eventualmente la partitura. Que fiddle tiene que ver con la fídula. Ajá. La fídula era una especie de violín, pero más antiguo. La fidola. Más precario. Fidola en italiano. Sí, fídula. Sí. Perfecto. Bien, bien, bien. El profesor de música. Bien. Con mayor autoridad entonces. Me parece muy bien. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cómo saltaron de un EP que me había llegado a mí hace un tiempo a este disco que realmente a mí me llamó la atención? Habrán escuchado el primer tema que se titula Kernunos, justamente el que escuchamos antes, y habrán visto que la banda tiene un montón de potencial y que combina, además de, acá hablamos de folk metal un poco suelto, pero de lo que estamos hablando es de mucho poder, de power metal y demás también. Cuéntenme, ¿cómo llegaron de eso a el que quiera? Bueno, ¿cómo llegamos? La banda previa, digamos, antes de la formación de Kernunos, eran, en este caso, Pablo, Martín y Joaco, que hacían una banda de Power Metal sería, ¿no? Sí. Era un Power Metal más a lo Mago de Oz. Ajá. War Knight se llamaba. Claro. ¿Cómo se llamaba? War Knight. Tocamos en algunas fechas internacionales. Bien. Y bueno, después caímos los monstruos nosotros dos. Que los violeros. Veníamos de un palo un poco más extremo y dijimos, vamos a ver qué sale, vamos a probar un poco más de mezclar un poco las cosas. Y aparte ya empezábamos a conocer el 80 y esa clase de bandas que ya repercutían en esos estilos, el más podrido. Sí, abrimos hoy con Enciferum, por ejemplo. Claro, y empezamos a ver que eran cosas más pesadas y la verdad nos empezó a gustar, era un estilo que seguramente antes ya estaba, ya era más conocida, pero a nosotros nos pegó y descubrimos algo que no teníamos ni idea que era y entramos. Bien, a ver, para la fantasía de los oyentes que piensan que las bandas de folk metal están todo el día tocando, bebiendo y riéndose, ¿es así o es pura mentira? En este momento sería un poquito así. Bien. Totalmente así. En este exacto momento estamos bebiendo, tocando y bebiendo de nuevo. Claro, claro. Agradecemos la cerveza que trajo acá Einar. Vamos, Einar. Sí, Einar. Se merece un aplauso. Einar que viene siempre, hoy ha copado la noche. Bien ahí, Einar, bien ahí. No te traje por la cerveza, pero bien, igual. Maravilla. Bueno, vamos con un tema como para mostrarle a la gente qué se puede hacer a nivel acústico con una banda como la de ustedes, con instrumentos. Ahí tenés justamente. Describite un poquito el instrumento, ya que estás. Bueno, el buzuki, como te comenté antes, son cuatro pares de cuerdas. Ajá. Un cuerpo chico, por así decir. Es muy rico el sonido. Yo le hice una modificación gracias a la. Consejo de un amigo, a Sergio de Bilsevin, ex Hull Dressler, que en realidad el buzuki tiene las dos cuerdas más graves. ¿Estamos hablando octavadas. De Sergio Fernández Rimnikov? Exactamente. Mirá vos. Está en todos lados el tipo. No hay nada. El día que necesitas una traducción en sueco, ¿quién aparece? Sergio. Exactamente. ¿Quién es este? Un comentario de Beowulf. Sergio. Aparece en todos lados. Es terrible. Bien. Agústico de Carnuno, 5 de agosto, Sergio. Bien. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Bueno, que conste que lo invité cuando hicimos la mesa de folk metal, que Einar vino y todo, lo invité y me dijo que no. No, porque no quería exponer su tímido perfil aquí delante de los oyentes y qué sé yo. Pero si no, está en todos lados, salvo en la radio, está en todas partes. Bien, vamos a ir con Birth of Galatia. ¿Sí? Bueno, arranquemos. A ver, cuando quieran, chicos. Ahí está afinando el doctor. Se escucha bien, ¿no? Todo se escucha perfecto en principio. A ver, dale un toque al violín, a ver. Fue hecho para esto, efectivamente. Perfecto. No hay dudas al respecto. Muy bien. Bueno, igual comento, el 5 vamos a estar tocando en formato acústico, justamente. Uh-huh. Así que... ¿Y cómo viene la mano? A ver, tirá toda la data ya que estás. Y mira, bien, la dirección, la verdad que... Si alguien se acuerda exacto... Baez al 300. ¿Cómo? Baez 334. Baez 334 es ahí en Palermo, La Canita, esa zona. Uh-huh. Es un bar, capacidad limitada, hay muy pocas entradas... pero bueno, estuvimos presentando el disco, normalmente el disco hace muy poquito, hace un par de meses. Y ahora teníamos ganas de hacer, ya habíamos hecho algunos shows en formato acústico, teníamos ganas de hacer algo también, nuevamente en formato acústico. Y bueno, y después te vamos a comentar si vienen más fechas eléctricas. Bien, vamos. Pero bueno. Vamos con eso entonces. Cuando gusten, chicos. We'll We made our way to the north and I told you what to pop. And it seems reverable. But my brothers weren't this wrong to give out. I lose hope, we will fight in Ankara's name to the only savior Rome. One night I came to kill us all and declare the Galician war. Men slain by the people's blood, don't dare you see war. Evapora con el acústico. ¿Esa es también la intención cuando lo presenten ahora en la próxima fecha acústica? Sí. ¿Sí? Sí, sí, la intención que no sea tampoco tan... Ajá. Es que sea acústico, pero conserve un poco el power del disco. Bien. Acá entre los que nos envían algunos mensajes o postean en el muro de Facebook de Rock and Pop de Patu Webster, dice: lástima que nadie le dé bola a este estilo. Pasó con los grandes de Skiltron y Tridana. Se terminaron yendo a Europa y le están rompiendo. Yo no estoy muy de acuerdo en que no le dieron bola a este estilo. Me acuerdo que Skiltron llenaba acá cuando tocaba y todo y andaba muy bien. Incluso las fechas de Skiltron con Tenguar y demás. Claro, aquella fecha en particular me acuerdo que había sido... Habíamos tocado con Warner en ese momento. Mirá vos, bueno. Había andado muy bien. Lo que pasa es que no sé si en este momento es un buen momento para las bandas en general a nivel tocar, que ese es otro tema. O sea, ¿cómo es la recepción de la gente del material que ustedes presentan? La verdad que la gente se comporta excelente. Tenemos... ¿cuándo fue que hicimos la presentación? Del 27 de mayo. 27 de mayo. Uh-huh. La verdad, lo hicimos en La Colorada. Ajá. El lugar explotó. Bien. Literalmente. Se llenó de gente, no había más lugar. Uh-huh. La gente reaccionó de una manera increíble. Nosotros llamamos a la gente, rompimos las pelotas por todas las redes sociales. Y la gente se recopó. Había gente que ni idea quién era, que estaba cantando nuestros temas. Sí, sí, sí. Coreando los Para temas. Una banda emergente, ver que una persona que vos no conoces coree tus temas. Sí. Es impagable. Es impagable. Bien. No, además las bandas de folk metal en general tienen como una perspectiva de fiesta particular. A ver, con Daniel, que está por allá atrás, fuimos a ver a Corpi Clani la última vez. Claro. Que yo recuerdo que cuando los vi con Overkill no me gustaron mucho, no me engancharon mucho. Pero después los vimos con Tyr, esto fue en el Vortex. Nosotros lo tuvimos en esa fecha. 2013, creo. No, 2014. Sí, hace un par de años fue, no sé si fue hace tanto. A mí Tyr me encantó, porque ya me encantaba la banda, porque Corpse Clan iba con un poco de reserva, porque los había visto la vez anterior, los vi muy estáticos. Y acá explotaron y la gente hacía rondas. Era carnaval carioca, pero era carnaval certa, sí. Sí, en realidad, ¿viste? Sí, sí. Daban vueltas por ahí y toda la historia. ¿Es ese tipo de clima el que se logra o no? A ver, acá Pablito interviene. ¿Puedo contar una anécdota de un show de Corpse Clan? Donde ellos también tocaron. Uh-huh. Con cada uno que me iba cruzando en el pogo, sí. Le decía, boludo, está buenísimo. Esto es como un bar mitzvá. ¡Ah, me matás! Claro, copas rotas. Y la gente me miraba raro. Claro, claro. La gente te miraba raro porque no sabía en qué copa ibas. Por eso, sobre todo. Claro, claro. O sea, el Remus no marcaba, marcaba el tacho. Marcaba con copas, rompiendo copas. Claro. Bien, buenísimo. Che, y me decías que antes con la banda anterior habían estado como soporte de varios eventos internacionales. Sí, con Mago. Con Mago dos veces. En obras. Tocamos en obra y en groove. Ah, llegaron a tocar con Mago en obras. Que la última vez que se hizo un recital en obras, en ahí obras. Tocamos. Sí. Yo estuve ahí, no me acuerdo del 2008 fue. Okay. Tocaron primero de todo, la primera banda. No, antes de Mago. No, tocamos antes de Sacrificio. Sacrificio cerró. Ah, tocaron antes de Sacrificio. Y está bien. Y después, en la fecha siguiente, tocamos en groove. Uh-huh. 2010. Y la gente ya nos conocía, nos había recibido re bien. Sí. Bien. De hecho, cuando habíamos salido del escenario, nos aplaudieron todo. Entonces, hay mucha gente que nos conoce desde ahí. ¿Y cómo decidieron el cambio de nombre? ¿En qué momento? En realidad, nos separamos en el 2011, 2012. Ajá. Y con Joaquín dijimos de seguir haciendo folk, pero un poco más pesado. ¿Y a quién se le ocurrió lo de Carnunos? A los dos. Estábamos hablando por MSN en ese entonces. Sí. Tirando zumbidos. Tirando fotos. Claro. Tirando arqueología digital. Nada, y estábamos entre ese y Vercana, también, que era una runa. Sí. Pero dijimos, vamos con algo más complicado, qué tan difícil puede ser. Y el día de hoy que nos arrepentimos, decimos, ¿por qué no dijimos algo más simple, no? Sernuno, dice. Sernuno, Serafias. No, está bien. Es Carnunos porque es digamos, celta. Y además, el nombre es romano, en realidad. Es el latino, que significa el cornudo. Sí, básicamente, el dios cornudo. ¿Eh? Suena mejor el dios astado. Depende, astado parece que te empernaron hasta el fondo, hasta el borde del asta. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que los cuernos tienen como mala prensa en algunas partes del planeta porque se los identifica con algo que está haciendo tu pareja mientras vos no participás, digamos. Los cuernos son lo que nos enseñó Dios. Y se acabó. Claro, bueno, no. Los cuernos dactilares de Dios son otra cosa. Y ahora que Gene Simmons desistió de su plan de apoderarse de ellos, todavía mejor. Pero bien, maravilla. Che, vamos con otro tema, si les parece. ¿Sí? Tenemos. Pará, ya lo tengo anotado por acá. The Battle of Moytirra. ¿Puede ser? ¿Qué es Moytirra? Moytirra es la segunda de una de las grandes batallas de los primeros habitantes de Irlanda, que fueron los Tuatha Dé Annann contra los Fomoré, que eran unos... De ahí sacás montones de nombres para bandas. Sí, ¿viste? Sí, Tuatha Dé Annann. Hay muchas teorías. Esto de la cultura celta es todo el boca en boca. Hay algunas cosas que no están, obviamente, clasificadas. Pero en esta historia se dice que los Tuatha Dé Annann tratan de defender la tierra mientras los Fomoré atacan nuevamente porque... Uno de los hijos del rey actual de los Tuatha Dé Annann es un bastardo entre los Fomoré y los Tuatha Dé Annann y quiere como traicionar a los Tuatha. Y hace venir a los Fomoré para que armen quilombo. O sea, el folk metal te obliga a aprender historia, mitología, todo. No podés permanecer. Sí. No podés de estar ahí y que venga alguien y te pregunte y no saber de qué se trata. Metal didáctico. Igual, ojo, claro. También podés mandar fruta que no lo va a encontrar en ningún lado. Podés mandar fruta en el momento. La gente ahora consulta el celular, chequea la información y te dice, no, pará. Dijiste siglo XII. No puede ser. Vamos a ver qué dice Wikipedia, fuente confiable. Claro. Bueno, vamos con The Battle of Moytirra. A ver. ¿Ah? maravilla, ¿eh? Yay. Che, pusimos un post para avisar que están tocando los chicos de Kernunos en el muro de Rock and Pop, de Facebook, y nos trajeron tres discos del álbum Leaves of Blood, que justamente los vamos a estar sorteando al final del programa entre aquellos que se anoten en el post correspondiente con DNI y nombre completo. Así después lo pueden retirar. Así que tenemos dos concursos funcionando. Este con los discos, los compacts de Kernunos, y el de Tosin Abasi de Animals as Leaders, para los que quieran las entradas para Groove el próximo 27 de julio. ¿Qué? ¿Vos querés? Porque ya sé. Los violeros, viste, enseguida. Este río que enseguida se les hace agua a la boca cuando mencionan Animals as Leaders y demás. Tosin Abasi es un violero de la puta madre. Sí, sí, totalmente. Pero aparte mencionaba el hecho de que es autodidacta, que parece que el tipo aprendió en todos los conservatorios del mundo, pero no, se le sale. Ah, no, es un genio. Sí, sí, sí. Lo que sí, toca sí. Del negro ese, bien. Tiene los dedos mágicos. Maravilla. Ser músico y ser negro es trampa, porque tenés como un grupo especial para tocar. Claro, bueno, qué sé yo, no sé, los negros tienen muy buena prensa para muchos. Muchas cosas y yo, la verdad, no. Claro, viene B.B. King y se posa encima tuyo. Claro, bueno, no, pero... Es como pero... el negro de WhatsApp, pero de la guitarra. Claro. Bueno, pero lo tenés a Einar, que no es precisamente negro y también se desempeña. Además, vos sos autodidacta vos, ¿no? Arrimate al micrófono, explica. Yo tengo que decir una cosa. Sí. Los irlandeses son los negros de Europa. Ah, mirá vos, está bien. Es una cuestión de pigmentación, evidentemente. ¿Qué lo parió? Bueno, una mitología. Claro. Sí, racismo aparte, ¿no? Sí, aparte. Che, y vos cantando tenés así como unos tintes operísticos por momento. ¿Trabajaste la voz en algún lado de estudio o es todo improvisación en el baño? No, hace muchos años. Claro, abre el bidet, claro. Viste, y empieza. ¡Oh! Empezó con mi improvisación en el baño y después empecé a ir a... A otros baños. El baño del conservatorio tiene la acústica ideal. Empecé estudiando cuando era más chico canto popular y después cuando me di cuenta que podía cantar ópera y me empezó a gustar, empecé a estudiar ópera. Estudiaste. No es imaginación mía, no es espejismo mío. Canto lírico he hecho de forma amateur, he hecho algunas óperas de Mozart. En particular igual ahora, alguna cosa la tiro más operética porque estoy con la voz. El clima, las intempestuosidades del clima me agarraron. Y que te queda más cómodo tirar ópera, claro, que... Con la técnica lírica, sí. O sea, hay cosas que por ahí se te corta la voz, cuando estás mal de la voz, porque estoy medio afónico. Claro, cuando querés cantar normal, digamos. Claro, yo si quiero pegar un grito normal a lo metal como está en el disco, sí. Por ahí así... medio se me corta. Si lo tiro tipo ópera, como la técnica es otra... ¿Vos estás de acuerdo con lo que decía Tarria cuando estaba buscando ahí duetos con Doro Pesci y con Ángela Gossow de Arch Enemy, qué sé yo, que lo que hacen lo que hace Ángela Gossow, por ejemplo, para ella sería literalmente imposible porque tendría que reeducar cosas como para tirar death metal? Bueno, la realidad es que cuando empecé a cantar en Kernunos, sí, ellos me dijeron, mirá, Livias, o sea, yo cantaba en One Night y también tenía una banda de hace poco llamada Lord Craven, ahí se llama Power Metal. Ajá. Y bueno, yo, si bien podría, rapaba un poquito. Sí. Ellos querían, che, en esta banda, mirá que Livias, si se puede pudrir más. Bien. Yo dije, bueno, la verdad que me gustaba la idea, pero la verdad que la parte gutural es un mundo nuevo. Claro. Y eso es otra cosa. O sea, por eso sí, es una cosa la técnica lírica. Y lo gutural es otra cosa. Y hablábamos antes con Pablo el Bajita, que él está tratando de... Él hace parte guturales en los shows en vivo para la banda. Está tratando de estudiar eso. Y me decía, es como aprender a cantar de vuelta. Es toda una técnica nueva. Claro, sobre todo para no dañarte la voz cuando... Claro, para hacerlo bien. Claro. Entonces, hasta pudrir y me la rebusco, pero lo gutural ya... a veces me sale algo de casualidad, pero... No, también es parte del asunto. Cuando aparte sale genial, ¿eh? Sí, no voy a decir eso. Ah, bien. Tírense flores, tranquilo. No pasa nada, todo bien. Che, me parece que vamos a ir con Let's Folk and Roll, si bueno, les parece, ¿eh? Bueno. Nos organizamos y la tocamos porque me parece bastante útil. Y pregunto, más allá de todo, cuando empezaste con canto popular, ¿qué tipo de cosa agarrabas? No, lo que empecé a cantar fue... Tenía 18 años y cantaba Rata Blanca. Ah, bien. Porque ya me sonaba por algún lado que era... No, o sea, Feta fanático de Rhapsody, Camelot, bueno, Judas Priest, muy fanático de Halford. Uh-huh. ¿Y hay gustos unificados en la banda en cuanto a los grupos o cada uno en su planeta? Estamos no. medio, estamos medio divididos algunos. En algunas cosas, o sea, por ejemplo... Hay variedad. Hay variedad. Sí. Tipo, no es que estamos divididos, sino no. que hay variedad. Es que es bueno. Tenés a Ronnie y Joaco que son más death. Ajá. Tenés a Martín y a mí que somos más power, más Rhapsody, bien. Más esas cosas. Ajá. Después está Pablo. Y Pablo, ahí. Remo no escucha. Después Pablo escucha de todo. Yo, Remo escucha Yerba Brava. Escucho cumbia. Cuarteto. No, y bueno, Remo también. Y Blasti. Sí, se nota por tu interpretación al Buzuki. Ah, sí, exactamente. Decí que no puedo tirar paso. Repalera también. Ese Kelvin, el baterista, viene de una escuela repalera de batería también. Y encontramos todas esas cosas para amalgamar lo mejor que puede dar cada uno, porque más allá de los gustos, es lo que nosotros podemos aportar viniendo de eso. Bien. Yo por ahí me gusta más extremo, entonces tengo una técnica un poco más extrema para tocar, como Remus con la batería o Juan con el violín. Cada uno aporta y amalgamamos todo. Uh-huh. Por eso el disco tiene un montón de matices. Tiene de temas acústicos hasta los temas extremos, temas fiesta. El disco lo sacaron a fines del 2016. Diciembre, primero de diciembre. Sí. Ajá. ¿Y por qué lo sacaron en diciembre? Porque en realidad teníamos pensado sacar un disco en diciembre. No lo pensamos sacar en diciembre, pero se extendió mucho la grabación, problemas varios. En la Argentina no. No. Pero no es culpa de Mauricio, sino que es... Los tacos de temper. No es un tema exclusivamente económico, eso es lo bueno. En Argentina tenemos otros problemas que no son económicos. Además, también, claro. Se extendió bastante la grabación y... En lugar de llevarnos un año, como teníamos pensado, llevó casi dos. Ajá. Y teníamos pensado sacarlo en octubre, noviembre, cosa de que no esté tan encima de fin de año. Claro. Y dijimos, bueno, lo terminamos en noviembre y ponemos el primero de diciembre como release. Bien. Pues estamos con un sello de digital, que es Wagner Records. Y nada, en conjunto a ellos lo laburamos para que salga todo bien el primero de diciembre. Sacamos un video streaming, que lo llamamos nosotros, que era el Les Folk, con la tapa del disco y demás. Para también medir un poco la audiencia, decir, bueno, ¿a dónde apuntamos el disco? Aparte tardamos un poco más porque fue todo a pulmón. Uh-huh. O sea, no fuimos a ningún estudio, fue todo casero, fue todo a pulmón. A sentarse y a grabar, y grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Vale la pena aclarar un detalle, sí. Que ya lo hemos hablado en otras radios, pero nunca hace falta... Bueno, el día anterior a que nosotros saquemos el disco ya estaba pirateado en 5 sitios rusos diferentes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que Vladimir, muy extraño. Bien, nos afanó, bien. No había salido de los discos rígidos de los aquí presentes. ¿Cómo? No, todavía no sé. Estaba en la banda y de repente... Estaba en internet. Yo he contado acá la anécdota muchas veces. Una vuelta fuimos a hacerle una nota a Rick Wakeman hace unos años. Y Rick Wakeman nos dice... Rick Wakeman, el tecladista de Yes. Y nos dice... pero perdón, ¿ustedes esos discos que tienen? Había varios discos. Rick Wakeman tiene una discografía de 100 y pico de discos, ¿no? Había varios discos de los que nosotros habíamos traído para firmarle. Y digo, ¿de dónde salió esto? Si no están editados en ningún lado. Yo ya no tengo el máster. La compañía AIM no funciona más. Estoy peleándome con todos. Son ediciones rusas. ¿Me pueden conseguir algunos? Se los llevamos todos. Dice, ¿ustedes están en contacto con esta gente? Porque les regalo el máster con tal de que lo saquen. Claro. O sea, pero no te preocupes. Ya lo sacaron y lo sacaron muy bien. Tomá, o sea, que fui a la disquería de la calle Lavalle, le compré 3 o 4, se los llevé. Se fue más que contento Rick Wakeman. Pero los rusos evidentemente tienen algún tipo de discográfica mental. ¿Viste? La KGB, imaginan, sí. La KGB funciona claro, en otro tema también. Claro, viste, los remanentes. Qué barbario. Bueno. Let's Folk and Roll, algo uno más, que estamos entusiasmados, estamos en vena. Dale, a ver. Vamos a ver cómo sale, porque bueno, es mucho al aire esto. Pero no te preocupes que ahora para el final improvisamos todo porque lo vamos a incorporar a Einar, que quiere huir, pero no ha podido. Y demás. A ver, qué onda. A ver, lo anoto acá. ¿Por qué Let's Folk and Roll es el que les digo a los chicos? Porque cuando escuché el disco fue el que me pareció que tenía más gancho y que debía andar muy bien. No los vi nunca en vivo. Pero me imagino que la gente tiene que responder bastante bien a esto, porque además incluye consigna, ¿eh? O sea, hagamos folk y hagamos rock, o roll en este caso. Y acá hay algunos comentarios de Kernunos, turno laboral de 16 horas, no es nada. Si uno tiene para escuchar a estos amigos sonando en la radio, dice Os Otsego. A mí me piden un montón de cosas en Facebook para ponerme el nombre que tengo. Y a veces lo dejan por Os Otsego. ¿A vos te parece? El señor Os. Claro. El rico Os. Nunca los había escuchado, muy bueno, dice Marcela Def. Lo mejor del folk metal argentino, dice Mati Reyes. ¡Vamos, Mati! Buenísimo, chicos. Y déjame decir, el baterista un genio, dice Sonia Remus, evidentemente. Un abrazo a Mati y a los martes de Julia, loco. Ahí me quedo. Bueno, cuando quieran. Vamos. Un, dos, tres. Para que... Márcalo, dale. Dos, tres, va. Hacer un cover, y ese cover en particular, y esa manera de hacerlo, de Scarborough Fair. ¿Cuál fue la versión que tomaron como referencia? Yo había escuchado la primera versión de metal de ese tema, que fue de Lip Size. Sí. Pero me parecía, con todo respeto, medio embole. A mí también. Y la verdad que coincido plenamente. Claro, no, le dije a Hernán, tenemos que hacer algo más trabado. Tipo, tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan. Y con bombo, viola, y nos juntamos un día en casa, lo grabamos para el EP y quedó esa versión. Bien, bien. O sea, que el modelo era el de Lip Size, de donde partieron, digamos. Era metalizar ese tema. Bien. Que ya era conocido para la gente que no conocía música medieval o irlandesa. No, pero por ejemplo, la versión de Simon and Garfunkel, ¿la habían escuchado? Esa fue una de las primeras que escuchamos. Esa fue una de las primeras que escuchamos. O sea, la de Simon y Garfunkel. Y ahí conocimos a Scarborough Fair. Claro. Y ahí empezamos a buscar un poco más. De hecho, ya había escuchado yo una versión de un montón que era Duerme de Mago, que no me di cuenta hasta el último momento. Claro, no, bueno, los magos lo hacen así a propósito para que la gente no se dé cuenta de nada. Lo hacen con Rainbow mucho. Con Rainbow, con Eagles, con todo el mundo, así que no hay problema. En este caso, inclusive la letra no tiene absolutamente nada que ver. Así que, bien. Tradicional, pero con la letra tradicional y todo. Bueno, sí. Vamos a hacer un final con Scarborough Fair para cerrar la nota, pues me parece que vale la pena. Ya la escuchamos en la versión del disco la semana pasada. Ahora la van a hacer los chicos. Vos arrimate, Einar, si querés pegar acá algún grito. ¿Eh? Sí. ¡Ah! Esas cosas que haces vos, ¿sí? Arrimate, compartí. No quiero que la gente se asuste. No se asuste, porque Einar normalmente viene con la guitarra y hace un par de cosas y solemos todos charlar cuando se trata de música celta o folk y demás, así que parece también. Y Pablito, que está allá atrás, es el hombre de la gaita, pero hoy se privó de la gaita, me parece muy bien. Ya vendrá y vendrá con su propia banda. Hoy los protagonistas son ellos. Claro. ¿No? Nosotros después tenemos un impas donde vamos a hablar del Día del Amigo Verdadero, pero eso viene luego, después de la tanda y después de que nos hayamos recompuesto. Cerveza no hay más. La botella está, por favor, sáquenle después una foto a la botella como quedó y a otra cosa. Bueno, Scarborough Fair, yo por ahí me meto a tararear un poquito en el medio, Einar también. Por favor. Pueden hacer todo lo que quieran. Ah, claro, vamos a hacer una cosa. Mira, hasta me puse la letra acá por si tengo miedo de olvidarme, que me voy a olvidar seguro. Tengo menos memoria para las letras que nadie. Así que bueno, adelante, todos ustedes. friends, then she'll be the true love of mine. Tell her to read me, we'll speak a love letter. Querido, maravilla, viste, salió finalmente, no la pudimos arruinar. No hubo ¿Puedo manera. Decir algo? Por favor. Esto es una conminación al señor Mati Reyes, que bueno, sabemos que es el fan número uno de Carnunos, sí, pero que diga de qué banda es el fan número dos. Ah, mirá vos, bueno, ya. Viene críptico para mí, por lo menos. Bueno, señoras y señores, está corriendo entonces en el muro de Facebook de Rock and Pop tanto el concurso por las dos entradas de Animals as Leaders, que ya lo como, gané yo. Sí, como por los tres discos de Carnunos, cada uno en su post correspondiente. A mí no me queda más que agradecerle a los chicos por estar hoy y alegrarnos con la música de acústica, y que por favor repitan la fecha antes de irse del micrófono. El 5 de agosto, sí, en el bar Lírico, Lírico, a partir de las 21 horas. El valor de la entrada es 100 pesos. Bien. Va a haber cerveza artesanal, va a estar Evergreen, también, que es una banda que toca con nosotros. Y va a estar Mati Reyes, obviamente. Sí, está bien. Que es el fan número uno. No podemos olvidar de hablar de Cofradía Metálica. Que no, sí, queremos hacer una mención especial a Leo Quinteros también, y a Daniel. Que sí, también hicieron posible que hoy estemos acá. Y bueno, gracias a vos. ¿Tienen otras fechas aparte de la, sí, de la acústica? Sí. Tenemos el 22 de septiembre, sí, en Bar en Vivo, con varias... No, 16. Perdón, 16 de septiembre en Bar en Vivo con varias bandas del Clan. Sí. El Clan es una movida de autogestión. Ajá. El 18 de noviembre... Es eso la mafia, sabelo. Sí, claro, la mafia. Sí. El 18 de noviembre con Encíferum y Elvenking. Bien, bien. Y, no, claro, el Bordel. El 16 de septiembre en el bar, Bar en Vivo. Bar en Vivo, el 22. En la Hidden Forest, organizada por Leo Quinteros. Por Compañía Metálica. Sí. Bien. Y el... Y con Enciferum y el 18 de noviembre. Bien, bien, bien. Ahí está. Cualquier cosa para conseguir entradas, queremos... pueden comunicarse a la banda, al Facebook de la banda, mensaje privado, a cualquiera de los miembros de la banda. Todos tenemos entradas, así que para conseguirlas solamente chiflar. Bien, no hay uno de los miembros que la tenga más barata que otro, ¿no? No, eso jamás. Yo quiero decir en parte de todo con uno que la verdad que esto es un sueño hecho realidad. Haber hecho un tema con vos y estar en esta radio, la verdad es algo que... Bueno, espectacular. Es un check en la lista de sueños. Sí, yo debo antes de morir, exactamente. Yo debo decir que me instruí musicalmente cuando era cuando era no tan pibe, pero con lo compilado de Ave César, que debo tener como 9. Ah, claro, que sí. Arruinamos la vida de mucha gente con eso. Ahí con lo que, claro, yo iba al Parque Rivadavia en esa época que no había internet, tanto no se manejaba. Totalmente. Conocía las bandas así, así que conozco bien. Ese tiempo. Bien, todavía. Para pedirte algo, ¿no? Claro. Sí, no. Te queríamos pedir plata. Todavía hay gente que me discute que el originador de la onda del folk metal fue Skyclad, ¿viste? A mí me vuelve loco, pero todavía hay gente que me lo discute, es así de terrible. Pero bueno, nada, no pasa nada. No, es que a ver, cuando lo pusimos en Epopeya, la primera vez que hicimos una nota con Skyclad y pusimos que estaban generando una onda llamada folk metal, pero nos dijeron de todo, que inventábamos, que era una cosa y el otro. Finalmente, años después, me encuentro con Emilio Souto, con Juan José Fornés, todo lo demás, y yo decía, pero boludo, ¿qué duda puede caber? Y no sé, no me preguntes a mí, decíselo a los que lo pusieron en duda en ese momento, qué sé yo. Pero bien, Kernunos, entonces, hoy aquí para el acústico en tiempos violentos. Muchas gracias, chicos, gracias por estar aquí. Espectacular. Gracias, Oscar, en serio. Vamos a la tanda, tiempos violentos, y tenemos todavía mucho programa por delante. Vamos a celebrar el Día del Amigo Verdadero. No sabe de qué se trata, nosotros tampoco, pero te lo vamos a contar cuando llegue el momento. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Un show innovador de uno de los artistas más creativos del mundo, Jean-Michel Jarre. Sus shows son una perfecta combinación de tecnología de vanguardia, efectos especiales, ilusiones 3D y lásers. Entradas a la venta por Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 43.000 puntos Superclub. Jean-Michel Jarre. 9 de noviembre, Estadio Geva. Una experiencia visual y sonora de vanguardia. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1,53%. Vigencia del 3 de julio al 9 de noviembre. Los accionistas de Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limitan su responsabilidad a capital suscripto. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Búscanos en Twitter. Arroba FM Rock and Pop. Ahorrá con Minicosto. Arvejas Marolio Tetra Recar 340 gramos 6,99. Premezcla para pizza Marolio 500 gramos 16,99. Toallas húmedas Hagi Classic 48 unidades 26,99. Precios válidos para la República Argentina hasta 9/7/2017. Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Decime una cosa. ¿Vas a estar todo el día con el telefonito y escuchando la radio? ¡Perfecto! Anota, descargate la app de Rock and Pop para iPhone o Android y escucha la radio, entra a las notas, busca las entrevistas y mucho más. En el Apple Store o en el Play Store, poné Rock and Pop y encontrá la app. 95.9, con vos en todas partes. Una noche, un show, The Kills. La banda de rock alternativo que revolucionará tu playlist. The Kills, 17 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Entradas a la venta por Ticketek. Produce Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. To save the dream that's true. Sección en vivo es otra cosa, nada menos que Queensryche, pero Queensryche de Vendimia. Living Tokyo 1985, aquel momento en que Queensryche despegaba y empezaba a mostrarle a la gente que lo progresivo no era mala palabra, ¿eh? Porque en aquel momento hablar de progresivo era como... Y los Queensryche no tuvieron ningún problema y fueron el antecedente más claro de lo que luego sería Dream Theater, mi viejo. Pero bueno, 1985 era su momento y así lo vivimos. Y vamos a seguir con En Vivo es Otra Cosa, porque acaba de salir una película. Están saliendo DVDs en vivo que se exhiben en cines. Y uno de ellos es de una banda que es lo suficientemente joven como para que sus integrantes estén en los 20 y pico. Cosa que no es muy habitual últimamente. Me refiero a los alemanes de Stuttgart, de Kissing Dynamite. Si les gusta el heavy metal tradicional, les van a gustar estos chicos, que son una de esas bandas que yo quisiera ver en vivo y hasta ahora no tuve oportunidad. 10 años y celebran con Generation Goodbye Dynamite Nights. Generation Goodbye es el nombre del último disco de estudio y Dynamite Nights es el nombre del disco en vivo. Todo junto porque es la gira de Generation Goodbye. Y adivina qué, el tema que vamos a escuchar es nada menos que Generation Goodbye, el que da título a ese álbum y que acá aparece como uno de los grandes momentos. Banda ganchera, banda con mucha polenta, banda muy joven. Para los que dicen que las bandas jóvenes no terminan de convencer en esta época, esta es una buenísima opción, una maravillosa opción. Señoras y señores, los alemanes Kissing Dynamite haciendo Generation Goodbye en vivo. En vivo es otra cosa y en tiempos violentos ahora viene la tanda, el himno, lo parió y luego festejamos el Día del Amigo Verdadero. Goodbye. Y vamos a aprovechar y presentamos a una banda emergente, Cardinal, con Y la I de Cardinal, que comenzó como la unión de músicos amigos integrantes de diferentes bandas, Matras e Idilio en Deja Vu, y luego de compartir escenario en varias oportunidades decidieron comenzar a trabajar componiendo material propio. Estos son Daniel Arévalo en guitarra, Ariel Varas, de Matras justamente, en voz, Guillermo Bertinat en batería y Gastón Rodríguez en bajo. La banda se mantiene dentro de las coordenadas del heavy metal y el hard rock, dice, buscando un sonido moderno con un filo propio y distintivo. El material que estamos presentando es un EP con las primeras 4 canciones presentadas por la banda, y lo que vamos a escuchar se llama Eterno Ser. Esto es Cardinal en Tiempos Violentos. Después el himno, la tanda y lo parió. We'll be right back. medianoche. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Led Zeppelin con Friends, amigos, porque vamos a hablar ahora de los amigos. A ver, acá estamos con Einar McCarthy. Buenas. Bien. Buenas noches. Pablito Gadea. Buenas noches, ¿qué tal? Y Daniel Cafferata. Buenas noches. Que vamos a charlar un poco. O sea, primero vamos a explicar de qué se trata esto. A ver, la gente está festejando el 20 de julio, ya quedó básicamente estigmatizado de esa manera, el Día del Amigo. Y yo soy de los que piensa que las razones para festejar el Día del Amigo son muy malas, ¿sí? A ver, está muy bueno que haya un Día del Amigo. Podría no haber ningún Día del Amigo, y el día que haces un asado es el Día del Amigo, y invitas a la gente y todo, ¿no? Está todo bien. Pero el elegir el 20 de julio como Día del Amigo es elegirlo por un motivo. El motivo me parece pésimo, ¿eh? A ver. El motivo es que un ingeniero local de nombre Febraro en algún momento estaba mirando la televisión cuando en 1969 el hombre llegó a la Luna y entonces dijo, ah, en este momento todo el mundo está mirando y somos todos como amigos porque estamos viendo todos juntos esto y logramos mandar un mensaje lejos de la Tierra y qué sé yo. A ver, hay tantas cosas para celebrar. Una empresa humana que logró sacar al hombre de su planeta y ponerlo en otro cuerpo celeste. Me parece algo digno de celebrar, pero no como Día del Amigo. No creo que tenga nada que ver con la amistad esto de que con gente que no te conoces puedas ser amigo. En todo caso, si vos no compartís una cerveza, no compartís aventura, no compartís juventud, no compartís absolutamente nada con los amigos, realmente no tenés ningún motivo para ser amigo realmente. Y mucho menos cuando lo que estamos viendo es una nave espacial de una potencia determinada en medio de la Guerra Fría y de una carrera armamentista salvaje que pone una bandera excluyentemente estadounidense en la Luna, nos esté hablando de concordia universal, cuando en realidad no puede haber tal concordia universal desde ese lado. Entonces, a mí se me ocurrió en ese momento que había montones de opciones históricas, literarias, pero sobre todo literarias, para nombrar el Día del Amigo. Entonces dije, a ver, ¿qué puede haber? Están, entre otras opciones, qué sé yo, Bilbo y Frodo, El Señor de los Anillos, que hubiera puesto eso, que la gente lo conocía más y por ahí le iba mejor. Estaban, qué sé yo, Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que también era una muy buena opción. Estaban Don Quijote y Sancho Panza. O sea, hay historias en la literatura hermosísima de amistades que no se rompe. Dije, bueno, por ahí la más famosa de todas es Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, y la fecha de nacimiento, porque realmente es difícil precisar cuándo salió el libro, porque salía en forma de folletín. Entonces es más difícil una fecha así. Pero 24 de julio es la fecha del nacimiento de Alejandro Dumas, padre, que sacó Los Tres Mosqueteros, que es la gran historia romántica de amistad y todos para uno y uno para todos y lo que ya conocemos. Entonces, para mí, desde ese entonces, yo lo festejo el 24 de julio como el día del verdadero amigo, del amigo verdadero, no del amigo que mira televisión al mismo tiempo que los demás cuando el hombre llega a la Luna y que no tiene absolutamente nada que ver. Esa es la idea, ¿eh? Por eso, estamos aquí reunidos para festejar el Día del Amigo de esta manera, como sea. Es decir, con cerveza, con Einar, con la guitarra, y charlando un poco en momentos en que, bueno, pasa de todo. Y mientras, por ejemplo, en las redes están comentando lo de Chester Bennington, que ahora vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron. Y mientras tanto, vos no estás ni enterado de lo de Chester Bennington, ¿no? Que por esa cara. Sí, sí, me enteré, pero no quise poner nada, ¿no? Claro. Sí, Chesterfield, claro. Sí, no quise. Bennington, claro. Ya, no tuvieron que hacer nada para desvirtuar, simplemente reírse de un chiste improcedente. ¿Vieron cómo es? Ya fue. Y esa es la amistad. Pero, claro, claro. Con lo que vos acabás de decir sobre el Día del Amigo y el Día del Amigo Verdadero, se me ocurre una reflexión. A ver. No confíes en un ingeniero. ¡Ah, la miércoles! Che, uno de mis mejores amigos es ingeniero, es Jorge Pérez, que debe estar del otro lado ahí, atento a su marcapasos y todo bien. Ah, bueno. Pero hay muchos ingenieros, no es lo mismo Álvaro Alzogaray que ingeniero Bosch, ¿no? ¿Cómo es? Bunge. O ingeniero Bunge. ¡Ah, pero eso se lo te lo tengo! Tu fuerte no es el humor, Reinar, no insistas. Es que me equivoqué, no fue. No, que no, pero hice igual, igual. Es de esa gente que te cuenta el chiste, el desenlace del chiste antes del chiste. No, no, no, no va por ese lado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, va. ¿Cómo festejaron el Día del Amigo ustedes? Si es que festejaron algo. Yo estaba medio descompuesto, así que me quedé en mi casa. Lamento arruinarla. Sí. Despediste un amigo del interior. Sí, entonces. Sí, más o menos. Bien. O varios, pues. O estaba descompuesto. Sí, sí, mejor no aclarar. Claro, porque... ¿Vos cómo festejaste? Yo fui, primero, como hago lo mismo que usted, pero le cambio el día. Fuimos el 19. Ah, por Fontana Rosa. Pintó, ¿no? Alguien creo que lo dijo, pero yo fui el 19 bueno. Porque no me gusta ir con todo el mundo. Y el 20 fui a ver a las chicas de Indisposed. Ah, tocaban, claro. Entonces tengo que ir a ver a las chicas. Bien, bien, bien, bien, bien. Probando una vez más que existe la amistad entre el hombre y la mujer. Y por esas supuesto. Tonterías que se dicen cada vez por que supuesto. Surge la. A las 4 las banco a morir. Bien, bien. Bajame la cortina, Javier, que está altísima. Así podemos escucharnos. Y vos la festejaste en otra parte, en otro país. Yo lo festejé en otro país, pero ¿dónde? El verdadero festejo lo vengo a hacer hoy acá. Así bien. El 24. El 24. El 24 ahora. Claro. Y, perdón, ¿dónde estuvo? Estuve en Nueva York. Estuve vacacionando. Bien, bien. En un lugar donde la gente usted es puede muy... ir, ¿eh? Usted puede ir a yo puedo ir. Sacamos la cortina musical para que se escuche las estupideces que decimos con total nitidez, con claro, total claridad. Perfecto. Bien. Nuevamente tengo una reflexión respecto a esa gente que vive allá. Es gente muy pobre, solamente tienen plata. Es una tontería de Facundo Cabral la que está diciendo pero usted. Hay una vida y mejor, me parece, pero es más cara, y me parece totalmente improcedente. No, no se crea que tan improcedente, porque vio todas las cosas de las que nos quejamos acá, no de del país de lleno, o de los políticos o de ese tipo de cosas, sino de lo que uno nunca se queja. Nunca nos quejamos de los políticos. ¿Cuándo nos quejamos de los políticos? De lo que uno se queja de la gente, de su semejante, de su prójimo, por así decirlo. Mm. Bueno, ya son igual. Pero no entiendo cuál por qué no habríamos de quejarnos de nuestro prójimo, si para eso está. Bueno. Claro. Pero por supuesto. Pero. Pero eso en todos lados. O sea, yo viví en España un tiempo, pasaba exactamente lo mismo. O sea, te quejaba. Lo que pasa es que acá te quejas por cuestiones estructurales, además de esta cuestión prácticamente barrial de quejarse de la otra persona. O sea que si Jaureche hubiese sido yankee, hubiese nacido en Estados Unidos, hubiese escrito lo mismo que escribió acá, pero en inglés. Muy sí, posiblemente. Ponele, sí. Qué sé yo. No entiendo por qué la gente tiene este fetiche con Jaureche, que yo nunca entendí, nunca leí nada iluminado o nada interesante de Jaureche. Por eso me sorprendo. La otra vez cuando lo vinieron los chicos de Arraigo también me sorprendió el tema de que salga constantemente Jaureche como si fuese un pensador de valía, cuando en realidad era un tipo que estaba aferrado a toda esta falopa nacionalista, como dice Einar, estoy tomando... palabra de mandaron él. Al frente. Claro, claro. ¿Viste? Y no entiendo el chiste. Y esto de hablar del tilingo como el tipo de clase media. O sea, todos esos clichés me que vivimos la en la última tilingo. Época. Tilingo, la, palabra, la palabra tilingo no está mal. Y de la manera en que la usa Jaureche no me gusta. Porque habla del tipo de clase media como insultando al tipo de clase media. Y para algunos mí... Algunos... Para mí... Sí, a ver, está bien. Yo también puedo hablar mal de la clase baja. Pero ¿sabés qué pasa? No es políticamente correcto. Y puedo hablar mal de la clase alta y sí es políticamente correcto. O sea, el clasismo no es diferente del racismo. Es exactamente lo mismo. Vos prejuzgás a una clase como si perteneciera o como tuviera un color de piel solo. Y no jodamos. En este país los únicos que bancan y paran la olla son la clase media. O sea que hay que decir las cosas con cierto respeto, me parece, en definitiva. O sea, que vos insultes gratuitamente a la gente que paga impuestos no está bueno. O sea, en ningún país del mundo, me parece a mí. Y hacer de esta historia del caballito de batalla de que el tipo de clase media es culpable de un montón de cosas porque tiene una estrechez de mira o porque desprecia al que está abajo es una mentira. O sea, la clase media no existe como clase. Ese es un invento que justamente el marxismo utilizó hasta la náusea para poner a la gente en casilleros y poder luego hacer sus teorías a partir de eso. No existe la clase media, no hay tal cosa. Es una categorización hecha a posteriori, por decirlo así. Es distinto en ese sentido del racismo porque ahí no podés zafarte. Es la piel que tenés y a menos que seas Michael Jackson no cambias de piel. O sea, es esa la historia. y digamos, ¿por qué están callados? No. A ver, porque... Mal dijo la clase media argentina, ¿no? Hicimos, fuimos de Jauretche a Marx y terminamos en Michael Jackson. ¿Viste? Yo creo ¿viste? Que la síntesis hace de mucho. Impresionante. Yo tampoco leía Jauretche muy profundamente, pero con lo que acabo de escuchar se me ocurre que viene a ser como una especie de el José Ingeniero del peronismo. No. Jauretche. Otra vez volvimos a hablar de ingenieros. Sí. Bueno, pero en este caso el apellido. Es distinto. A ver, y yo, William Cook, José... tiene un apellido afuera. ¿Es más copado o no? Apellido y nombre también. Sí, obviamente, pero es más copado porque es de afuera. Claro, bueno, no, pero claro. José Ingeniero estaba preocupado por el tema moral, fundamentalmente. Y Jauretche, no, estaba preocupado por el nacionalismo ultranza, básicamente. Pero bueno, ya que pero el propio Perón lo despreció, nosotros podemos darnos el lujo también, qué sé yo. Sí, como escritor costumbrista puede tener sus costumbrista. Cosas. Costumbrista. Para mira. Mí es un escritor costumbrista. Yo me quedo Jauretche. Con Roberto J. Pairó. ¿Qué lo parió? Por lo menos me hace reír. Sí, está bien. No, o con, eso, o con Fontana Rosa, que me bueno, hace reír ahí, más. Ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, hablamos no a Miguel Canet. Bueno, pero ahí no, ahí, que es un, ahí tenés un costumbrismo de clase media alta. ¿Ves? Bien ahí, juvenil. ¿Eh? ¿Vio? ¿Viste? Yo soy un campeón. No. Defiéndalo. Perdón, me quedé perplejo. Realmente. Sí, sí, no sí, pude sí, reaccionar. Sí. Se bueno, quedó con Michael Jackson. Claro. Bueno, volvemos a Chester Bennington. Así aprovecho y leo algunos de los comentarios, pues no quiero dejarlo pasar más. Comentamos al principio acerca de... Yo todavía no entiendo, lo dije al principio, lo repito acá para los chicos, no entiendo cómo todavía... La gente habla tan livianamente del suicidio, como si fuese una cosa, ah, no, qué cobarde que el tipo se suicidó, qué terrible que haya dejado a la gente y no haya pensado en la gente. Qué sé yo ni siquiera puedo ponerme en la cabeza de un suicida porque no hay forma. Entonces, por ejemplo, Gabriel Weiss dice que a mí me dejó devastado, tanto a él como a Chris Cornell con Audioslave, los escucho desde que tengo 7 años, hoy tengo 22 y los sigo escuchando. Casi 15 años con sus canciones a mi lado y haberlos perdido a los dos en tan solo 2 meses, fue horrible, dice. Floppy Flor dice, no caí, pero me parece que el suicidio no lo soluciona. No sé si lo que se busca es una solución o una salida. No es lo mismo una solución que una salida. Es el viejo mito del nudo gordiano. ¿Se acuerdan del mito del nudo gordiano o no se acuerdan? El de Alejandro Magno. El de Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno... Cuéntelo. Llega a Gordio, que es una localidad, y ahí tenían un nudo gigantesco y decían que el que pudiera resolver ese nudo iba a tener la llave de toda el Asia. Entonces, Alejandro Magno, en lugar de ponerse a desatar el nudo, saca la espada y lo corta. Y dice, bueno, el Asia es mía. Sí, está bien, pero no resolviste el problema. O sea, cortaste el nudo, no lo deshiciste. No es lo mismo. Bueno, y a lo que dijo, acá pasa lo mismo. O sea, es una salida el suicidio, no es una solución. O sea, la solución pasa por otro lado. Viene del latín solvere, es decir, resolver. No se resuelve el nudo de esa manera. Bueno, buenísimo. Y dice, por ahí esa persona no siente más, pero la familia, amigos que quedan, es como que amo a Linkin Park, pero se cagó en ellos. Bueno, qué sé yo, no sé lo que está pensando el hombre, pero bien. Walter Ossedin dice, una pena gigante, no soy fan de la banda, pero lo considero un gran profesional en lo que hace. Es como si fuera un dentista, prácticamente, ¿no? De eso lo agrego yo. Tiene un gran talento, y por sobre todo fue un ser humano con problemas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pena y rabia, dice Fabricio Fuller Fernández. Como dijo uno de los intendentes de Korn, es lo que le tocó y no es el mejor ejemplo el que le deja a sus fans. ¿Vos te crees que la gente toma ejemplos? A mí hablan de suicidio, no me queda claro tampoco. Bueno, muchos más mensajes que pueden entrar al muro de Facebook e ir leyéndolo, porque la gente realmente aportó su visión particular acerca de este tema que nos sorprendió a todos, porque a diferencia de lo de Chris Cornell, que estaba medicado, Chester Bennington se suicidó sin atenuantes. O sea, Cornell estaba bajo una medicación equivocada y en un momento dado, aparentemente, se suicidó sin querer, por decirlo así. Por ponerlo de alguna manera. Bueno, volviendo. Einar, ¿qué tenés de lindo para contarnos? Bueno, antes de que agarres la cosa esa que ahora que veo no es una guitarra. No, igual tampoco vine con nada, ninguna idea de hacer nada. Pero con respecto a la anécdota que contabas recién, sí. Bueno, de esto de las muertes y los suicidios, me pasó una cosa tragicómica. Ajá. Que el otro día cuando me enteré del fallecimiento, sí. mi, me enteré que se había ahorcado y agarré y le dije al amigo que tenía al lado en la oficina que estoy enfrente a Federico Rébora encima. Ah, sí, sí, un compañero mío de la primaria. Ah, mire usted. Bueno, y le dije, che, se ahorcó el de Slipknot. O sea, asocié. No, claro. Pero porque asocié, porque Slipknot es nudo corredizo, significa. Sí, entonces, mi mente hizo una asociación extraña y el chon me dijo, no. Y después me dijo, no, boludo, te equivocaste. Y dije, pero siempre cometo ese tipo de errores, es tremendo. Bien. Pero la gente debe pensar que soy un idiota. No, lo que pasa es que nosotros en el metal sub-20 estamos un poco alejados. Entonces no conocemos a todos los personajes de esa corriente, digamos. No, a mí, a ver. Yo tengo otro problema. Bueno. No, a mí Linkin Park no me gusta nada. Pero tiene que ver también, o sea, no solamente con el tema de o sea, no porque sea sub-20 o sea una banda nueva. Hay bandas nuevas que me encantan. Lo que no me gusta es tanto rap. No me gusta el pop. No me interesa el pop que hace Linkin Park. Y el último disco me parece una cosa absolutamente lavada. Lo podría haber dicho cualquier artista de pop y era lo mismo. Pero bueno, más allá de eso, abrimos con Stone Temple Pilots, hablamos de otras cosas que hizo Chester Bennington, está muy bien, va más allá de los gustos, ¿no? Digo yo, por lo menos, es la idea. Sí. Bueno, ¿qué vas a tocar? ¿Qué tenés pensado? No tengo nada que se relacione con algo que tenga que ver con la amistad, así que... ¿Quién te pidió? Pero somos amigos, pero, y te vamos a escuchar. Parte no, pero, de la amistad. Claro, no depende de eso. O sea, lo de la amistad es una idea que a mí se me ocurrió hace tiempo. De hecho, hasta ahí, fíjate que hay un grupo de Facebook, hay una nota que yo hice en mi página, la puse, mi página de Facebook, ¿no? Y sí, la otra también. O sea, es no importa si festejás o no el Día de la Amistad. La amistad se celebra cuando hay oportunidad, porque está bueno celebrarla y porque la amistad es de esos caminos de campo que el pasto va invadiendo y si no lo recorres, no lo dejas abierto todo el tiempo. O sea, la amistad tiene fecha de caducidad también. Y aparte, que es muy difícil conseguir amigos a medida que avanza el tiempo porque ya vivís menos cosas. Solés ser un tipo más reclusivo y vivir menos cosas a medida que avanzas en edad. Entonces cuesta más, efectivamente. Aparte, pero los gustos. Eso. Por eso, de por niñato eso. Ya te gustaba la misma marca de o el equipo de fútbol o jugar a la pelota y figurita y ya eras amigo. Claro. Ahora tenés que ver, a ver este. Si que... pero es eso lo que te une, básicamente. No ver ver por televisión el alunizaje del Apolo. Claro, no pasa por ahí. Digamos. Pero llegó. Y ahí es otro día, otro claro. Quilombo bárbaro. Bien. Sí, en The Big Bang Theory usaron eso que reflejan la luz y bla. Dice que lo dejó un hombre en la luz. Yo igual te la hago más fácil. Las rocas lunares. No hay forma de que las rocas lunares estén en la Tierra si no es que las trajeron. Porque justamente los que dicen que cayeron piedras por ahí y las fueron recolectando, no se justifica de ninguna manera porque las piedras que hay pertenecen a un lugar concreto. Y además están a disposición de todo el mundo. La NASA, pero en un momento repente, dado... A mí me muestran una piedrita acá de Tandil y me dicen, es de la Luna, y yo digo, wow. Bueno, pero eso te pasa con todo. O sea, sí, obvio, desde un tratamiento oncológico hasta, no sé, cualquier otra complejidad que haya en materia de tecnología. Por ejemplo, las zapatillas que tengo dicen que son de verdadera marca y al final no, porque se me rompieron en 2 meses. ¿Eso qué tiene que ver? Y pues nos engañan como giles. No tiene nada que ver, no es así. O sea, ¿nos engañan? Hay una comunidad científica que está encima. ¿No hay una conspiración de las zapatillas? No. No. Puta. No. No. Pues debería. Claro, faltaba ahí. Bien. Che, ¿y aquella vez que tocaste el tema aquel de Uriah Heep? Sí, no sé si lo voy a poder tocar con este instrumento. Si después hay una pausa, me fijo si puedo. Bueno, toca lo que quieras, no pasa nada. ¿Qué es esto que vas a tocar, este instrumento? Bueno, voy a tocar un tema que habla sobre penas de amor, que es algo que siempre surge entre amigos. ¿A quién le vas a contar las penas de amor si no es a un amigo? Claro. O una amiga. Para que tome ventaja y se levante tu novia. Bueno, sí, bueno. Uno no piensa en esas cosas. I once had a sweetheart, but now she's gone. She's gone and she's left me, now I'm here all alone. Since she has left me, content I must be. I know she'll find someone for her. are better than me. Green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I'm parting from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. She passed by my window both early and late. The looks that she gave me would make your heart ache. The looks that she gave me 10,000 could kill. Wherever she wanders, she'll be my love still. A green grows the laurel and soft falls the dew. Sad was my heart when I'm parting from you. And in our next meeting I hope you'll prove true. Never change the green laurel for the red, white and blue. Resumida de la que hago siempre. Bueno, ¿qué es lo que tocaste? Es una canción inglesa que se llama Green Grows the Laurel. Y ¿Green Grows de qué? Green Grows the Laurel. Verde crece el laurel. Ah, ok. Green, lo anoto acá en la lista de hoy. Sí, tenemos Green Grows the Laurel. And the Hardy. Bien, ok, estamos. Muy bien, maravilla. Siempre nos sorprende con alguna cosita Eina acá en particular, aunque en el día de hoy que tenemos esto del Día del Amigo, ¿tenés ahí el tema de Warcry? ¿Sí? Vamos a escuchar un tema de Warcry que se llama Amistad, que lo descubrí el otro día, no lo conocía realmente, y que habla a las claras de lo que estábamos mencionando recién. Por favor. Cómo cambia el mundo. españoles Warcry con Amistad y ya vamos perfilando la salida de esta. Mira, acá dice Sandra Candero, aguante Einar McCarthy, que yo preguntaba, viste, a ver qué onda, qué lo relacionaba, porque si no, para decir aguante Einar McCarthy es muy fuerte acá. Gracias, Sandra, que me banca todos los fines de semana que ensayamos con Reimar en la casa del bajista, que es el marido de ella, nos tiene que bancar. Así bien, que gracias. Y Lorna Tumulti, que dice, Einar, demostrá que sabés contar chistes. Yo creo que lo ha demostrado claramente que no, en otras oportunidades, pero bueno, siempre te podés redimir. Sí. Te escucho, ¿cuál tenés para contar hoy? No, me mataste. Definitivamente. No estaba preparado, ¿viste? No estaba preparado. Bueno, nada, está bien. Es que cuando lo preparo me lo boicotean, así que dije, esta vez no voy a preparar un carajo. Bien, y igualmente te salió mal. Ay, bueno, como era Villa vos. No, ingeniero. Ahora si se me ocurre uno lo tiro, pero tiene que venir, es como que está flotando en el éter el chiste. Y uno hace así. Y bueno, como Highlander, ¿viste? Cuando está recibiendo el. ¿El coso ese? Bueno, ya estamos. ¿De Highlander? No sé, pero hace así. ¡Ay! Se y pone por muchos años lo recibió Highlander. Claro, bueno, claro. Ustedes me entienden. No. Cada tanto abrimos el micrófono y decimos boludeces. O sea, por suerte no es algo habitual en este programa, pero bueno, toca cuando es así un piedra libre o hora libre. Es día de la amistad. Suerte que somos amigos, si no. Sí, si no, no había forma de que hicieran semejante cosa. Bueno, nada, vamos a tratar de festejar como se pueda, ¿eh? ¿Qué querés que te anuncie otra vez que están los discos de Cernunos? Anuncia a Cernunos. Lo digo que Cernunos, ya estamos por cerrar en cualquier momento, ¿eh? Así que anótense en el post que está en el muro de Facebook de Rock and Pop, tanto para esto como para las entradas de Animals as Leaders, y en cualquier momento ahora vamos a cerrar cómodamente. Señoras y señores, para despedirnos de este bloque que tiene que ver con la amistad y bueno, si tienen ganas de leer de qué se trata y todo esto, ya saben, hay una página que se llama en Facebook 24 de julio, Día del Amigo Verdadero. Échenle un vistazo y ya me dirán. Pero por lo demás, nosotros nos vamos a despedir con una performance histórica porque se dio en el Wembley Arena en 1987 que tocó Marillion con Bruce Dickinson. Invitaron a Bruce Dickinson a subir. Hay una foto de Fish con Bruce Dickinson, muy piola, qué sé yo. ¿Y qué es lo que tocaron? Nada menos que With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, tema emblemático de los Beatles, que además siempre discuto con esto. Hay una versión muy, muy emblemática también de Joe Cocker, que lo hizo su tema. Joe Cocker la hizo siguiendo el espíritu de la letra. Mientras que los Beatles, por el contrario, la hicieron, si mal no recuerdo, la cantaba Ringo, y la hicieron de una manera más relajada, más juguetona y demás. Y siempre se preguntan cuál es de las dos versiones es la más impactante. Bueno, para mí, la de Joe Cocker, pero la de los Beatles no está mal, porque no se toman demasiado en serio y te permite reflexionar sobre la letra a medida que la escuchás. O sea que no está mal realmente la idea. Así que vamos a escuchar a Marillion con Bruce Dickinson en el Live Wembley Arena. Para los que busquen este material, está en la caja de recopilaciones de rarezas de Bruce Dickinson, ¿sí? Así que ahí lo tenés por si que buscás algún lugar en donde está. Y después, ¿sabes qué? Después de esto, nos queda un poquitito más de Tiempos Violentos en la tanda y anunciamos a los ganadores de los concursos de hoy. Marillion con Bruce Dickinson en Tiempos Violentos, con una pequeña ayudita de mis amigos. And welcome an assemble whose names I shall not get later on. Liz Ark on the BBs and on lead vocal, singing another very old song, Mr. Bruce Dickinson. I think this next song, it's a very, very famous song, and I think it sums up this evening. We'll be right back.

Jean-Michel Jarre. 9 de noviembre, Estadio Geva. Una experiencia visual y sonora de vanguardia. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1,53%. Vigencia del 3 de julio al 9 de noviembre. Los accionistas de Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limitan su responsabilidad a capital suscripto. Una noche, un show, The Kills. La banda de rock alternativo que revolucionará tu playlist. The Kills. 17 de septiembre. Ciudad Cultural Conex. Entradas a la venta por Ticketek. Produce Phoenix Entertainment Group. Tendrás solo 4 oportunidades para vivir el show de ilusionismo más electrizante de todos los tiempos. Desde Las Vegas llega Criss Angel con su espectáculo Mind Freak Live. Únicas 4 presentaciones a partir del 30 de agosto. Teatro Gran Rex. Entradas a la venta por Ticketek. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tienes 3 cuotas sin interés o canjeala desde 39.500 puntos. Superclub Criss Angel. Te va a volar la cabeza. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1,53%. Vigencia del 12 de junio al 2 de septiembre. Los accionistas de Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limitan su responsabilidad al capital suscripto. Invita Rock and Pop. Baja la app y subí el volumen. Rock and Pop también está en tu celular. Descárgate la app para iPhone o Android y escucha la radio, entra las notas, busca las entrevistas. En el Apple Store o en el Play Store, pone Rock and Pop y encontrá la app. 95.9. Con vos en todas partes. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El mejor plan para estas vacaciones. Harlem Globetrotters. 24 de julio, Estadio Lanús. 25 de julio, Estadio Gimnasia y Esgrima de La Plata. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Por éxito total, doble función. Compra tus entradas en puntos de venta habilitados. Aprovechalo con Banco Provincia. Tenés 3 cuotas sin interés. Harlem Globetrotters. Produce Phoenix Entertainment Group. 2 bandas, una celebración. Cultura Profética llega a Buenos Aires para festejar sus 20 años de carrera junto a Trev Maray. 22 de septiembre, Estadio Geva. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Cultura Profética y Trev Maray. Una noche especial donde vas a vivir mucho más que un show. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. El 13 de agosto se votan las PASO de diputados y senadores nacionales. ¿Qué son las PASO? P de primarias, porque las agrupaciones políticas presentan listas de precandidatos para que los ciudadanos elijamos a los que van a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. A de abiertas, porque participamos todos los electores, no solo los afiliados. S de simultáneas, porque se llevan a cabo en un mismo día y en todo el país. Y O de obligatorias, porque votar es un derecho y una responsabilidad. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. Más información en elecciones.gob.ar. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. En minutos llega Rock and Pop Music con Guille Leos. Quédate en Rock and Pop. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos está haciendo crecer el cambio. Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio para que cada día vivamos mejor. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio. Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio para que cada día vivamos mejor. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Estás escuchando Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio. Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio para que cada día vivamos mejor. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio. Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio para que cada día vivamos mejor. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Juntos. Juntos somos el equipo. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos. Juntos somos el equipo de 3 millones de vecinos que está haciendo crecer el cambio. Para que el cambio que empezamos juntos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Así es, señores, señores, la cortina de áspera nos indica que el programa está llegando a su fin. Vamos con los ganadores. Los discos de Kernunos se los llevan Daniel Taboada, Nirvana Trocero y Efraín Cardoso. Los tres pueden pasar a buscar su ejemplar de Leaves of Blood de Kernunos por aquí, por Conde 935, durante la semana. En cualquier día y horario, ¿eh? Hay gente siempre dispuesta a atenderlos. Ya quedan anotados ahí con el DNI. Traigan el DNI, por favor. Y los ganadores de Animals as Leaders, las entradas para Groove el 27, Pablo Guazzotti y Paola Lorena Barrojo, que pueden ir directamente al lugar del show, ahí en Groove, y reclamar en boletería. Ya le avisamos a Martín Paladino, el prensa del evento, que estos son los ganadores, ¿eh? Pablo Guazzotti y Paola Lorena Barrojo, ¿eh? Es la idea. Bueno, se nos fue el programa y podríamos haber charlado más tiempo acá con Pablito, con Einar o con Daniel, pero ustedes seguramente quieren escuchar música. ¿Eh? ¿No, no es siempre así? Siempre el tiempo es tirano. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo era? Era tirano, así, ¿no? De tirano. Derecha, como decía. Tirano y de derecha. Por favor. Ay, ay, ay. No, no me hagan entrar en discusiones acá, porque acá, viste, el tema es, sí, estamos en contra de la dictadura, pero si es de izquierda, no. Entonces, bueno, no vayamos dictadura por eso. Dictadura del proletariado. Por favor, qué cosa horrible la dictadura del proletariado, la cosa más espantosa que se haya inventado. ¿Y usted sabe para qué viajó? Pero viajó a Estados Unidos. ¿Por qué viajó a Estados Unidos? ¿Para qué? La verdad. Para ver en qué se gastan mis impuestos. ¿Te fue ¿Qué ya? impuesto? ¿De qué eso? Habla? ¿De qué impuestos claro. habla? ¿Usted paga impuestos en Estados Unidos? Claro, no pagamos gas. Todo el mundo que paga algún impuesto en su país, al final tiene que ir a Estados Unidos para ver en qué se gasta. No. Sí. No. ¿Usted está convencido de eso? Yo estoy convencido. Bien. Pero tendría que demostrarlo con digamos, importantes estudios eso. No creo que tales estudios existan. Yo tengo existan. Un cuaderno para prestarle. Claro, para que empiece. Para que empiece el estudio. Sí. Ay, por favor. Gloria. Bueno, señoras y señores, nos vamos con Tiempos Violentos a otra parte y los dejamos con un tema de Accept, nada menos que de su disco Balls to the Wall. ¿Eh? Qué bueno, ¿cuál vamos a escuchar? Winter Dreams, sueños de invierno. Me gusta. Los dejamos dormir invernalmente y tener sus propios sueños a partir de ahora. Luego ya lo tienen a Guille Leoz con el panorama nacional y a Javier Rossi, que tiene una alegría por quedarse en la madrugada, no sé, en la cara, que nos estuvo operando hasta ahora. Vas acá a contar. Einar quiere decir algo. Einar quiere contar. No, solamente una cosa, que sí. No es lo mismo Balls to the Wall que Balls on the Table. Okay. Creo, ¿cómo es esa la ¿cuál? No, perdón, perdón. Los que decían que podías, que demostrar que podías contar chiste, acaban de cerrar la tienda. Se está suicidando una persona. Claro. Acaban de borrar sus cuentas de Facebook, claro. Directamente. Se va la olvidate, gente y dice, olvidate. No puede. No va a soportar todas las noches. No, no va. Accept Winter Dreams. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarle cuando puedan compartir un momento con amigos. No importa si es el día o no es el día. Simplemente háganlo porque de eso está hecha nuestra naturaleza. De relacionarnos, de avanzar juntos. El hombre no es... porque sea el animal más inteligente de la Tierra. Es el que mejor sabe cooperar. Eso es lo que le ha hecho avanzar. ¿Y cómo se coopera? Y con amistad es una de las mejores maneras. ¡Chao, gente! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Es la 1 de la mañana y estás escuchando Rock and Pop.